Buenos días, 23 de junio, esta noche es especial, por eso he querido cambiar un poco el programa. También aquí tratamos historia, tratamos ciencia, tecnología, pero hoy quiero hablar un poquito de la noche de San Juan. Si me lo permiten, les voy a contar antes de nada que tenemos unos 25 grados de temperatura en el centro de la ciudad y que para la jornada de hoy y mañana pues tendremos sol tanto en áreas septentrionales del archipiélago como en el resto de las islas, donde pues habrá cielos despejados. Vamos allá con el tema de la noche de San Juan porque es muy interesante. A ver qué les parece. Vamos a recuperar ese misterio. Y la verdad es que todo comienza hace mucho tiempo. Porque desde ese instante, desde tiempos antiquísimos, tan antiguos que ni siquiera los libros han podido poner fecha, los habitantes de este mundo, de todas las regiones del planeta, también, creían que esta noche era verdaderamente especial. Era su ciencia, su saber, su tradición heredada ya de sus ancestros, de sus antepasados, y repetida también por generaciones. Un saber venido de nadie sabe dónde. Un conocimiento que se perdió para siempre. Apenas unos pocos ritos, a veces sin sentido, para tratar enfermedades, incrementar los cultivos, o traer y desear la abundancia para las familias. La eterna esperanza del ser humano de rodearse de la buena suerte, del éxito, de la fortuna y, en una palabra, de la gloria. El sol se muere. A partir de esta noche, los días comenzarán a disminuir. En cada jornada, la oscuridad irá ganando terreno a la luz y el frío irá tomando calor hasta abrazarnos con su gélido aliento. Por eso las hogueras. Nuestros antepasados querían enviar la energía de las fogatas en esta sagrada noche al astro rey para revitalizarlo, para darle fuerza, para que su calor no faltase y su luz no se apagase, y que así pudiera iluminarnos con la misma intensidad. Ahora sepan los jóvenes que cuando esta noche salten las hogueras, no estarán celebrando otra ocasión más para beber desenfrenadamente. Estarán repitiendo lo que antaño otros habitantes de estas tierras hicieron durante siglos para encontrarse con la naturaleza. Es un tiempo para reflexionar, para buscar soluciones, cambiar directrices. Hoy en esta sección, en la que siempre hablamos de ciencia e historia, era necesario encontrar un hueco para tratar uno de los temas más enigmáticos de la humanidad, el misterio de la noche de San Juan, aunque no siempre se llamó así. Es la ciencia de los antiguos, el saber de aquellos que no dejaron su nombre en la historia, de los olvidados, de los que nunca conocimos, pero habitaron esta isla, dejándonos tantas tradiciones que no debemos perder y no debemos olvidar. Esta es una noche para ti y para los tuyos. Disfrútala con la misma sabiduría y respeto con la que la vivieron tus antepasados. Es un tiempo mágico. Es la noche de San Juan. La vida dibuja un perfecto círculo vital, muy parecido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y esta fiesta celebra el momento culminante de ese movimiento, en el que la influencia del Sol origina el día más largo y la noche más corta. San Juan es la noche más corta del año, la noche mágica por excelencia, en la que todo parece posible y en la que todo parece adquirir otra dimensión. La noche de San Juan esconde la magia de los tiempos, pues se hacen hogueras y se saltan, se quema todo lo antiguo y se pasa a una nueva etapa. Es un canto al sol, cuyos primeros rayos hay que recibirlos con el cuerpo y el alma purificados por el fuego de la noche y el rocío de la mañana. Desde los tiempos más remotos, se practican todo tipo de ritos vinculados a la purificación, la regeneración, la fecundidad, la solicitud de gracias, el alejamiento de males, etc. En esas horas nocturnas, mágicas, en las que los espíritus salen de paseo, se producen fenómenos extraños y muchos ritos rinden, sobre todo, un homenaje al astro que da luz y calor en su día de mayor intensidad, pidiéndole que no pierda su fuerza ni vigor. Los antiguos siempre celebraron este instante en el que el sol se hallaba en su máximo esplendor, cuando dura por más tiempo en el cielo y cuando muestra su máximo poder a los hombres. San Juan es el día en el que el sol alcanza su mayor plenitud y al mismo tiempo el día en el que empieza a decrecer hacia su casi muerte en el solsticio de invierno. Pero esa es otra historia. Los solsticios se producen cuando la Tierra, que gira alrededor del Sol, hace que la diferencia de duración entre el día y la noche sea la mayor. En ese momento, el Sol alcanza su máximo alejamiento del Ecuador. Existen dos solsticios al año. El de diciembre, llamado de invierno en el hemisferio norte, en el que se produce el día más corto y la noche más larga, y el solsticio de junio, llamado de verano, o también del estío o vernal, en el hemisferio norte, con el día más largo y la noche más corta. La Navidad, que se celebra en el solsticio de invierno, es el portal de los dioses. Esa fecha se asocia en distintas tradiciones con no pocos nacimientos y encarnaciones divinas. Esos días se asocian con el nacimiento en carne humana de los dioses solares encarnados para transformar y redimir a la humanidad. San Juan se encarga y abre las fuerzas del flujo de estas energías sobre la Tierra, y eso hace que esta fecha sea una festividad mágicamente poderosa. Las gigantescas corrientes que fluyen sobre la Tierra en esta fiesta son, según la tradición, aprovechables por los magos para sus fines. Muchos son los rituales en esta noche. En la noche de San Juan, sobre todo en la víspera, en la madrugada del 24 de junio. Pero los más importantes giran en torno al ensalzamiento del fuego. De hecho, este es el Festival del Fuego por antonomasia. Son miles las leyendas que se asocian a la noche de San Juan. En el solsticio de verano es como si se abrieran las puertas de par en par a lo invisible, a lo enigmático. En este solsticio, la atmósfera se carga de un aire misterioso. A partir de aquí, surgen multitud de historias y leyendas, algunas de ellas auténticas y otras posiblemente fantásticas. O tal vez no. En San Juan, todo es posible. Pero parte de los prodigios que se producen lo hacen también, aunque con menor intensidad, durante los siguientes días y noches hasta el 29 de junio. Por ejemplo, los helechos florecen al dar las 12 campanadas. Los tesoros se remueven en las entrañas de la tierra, dejando parte al descubierto. Afloran raros espíritus a la tercera dimensión y tantas cosas más que no se pueden contar. Esto es Buenos Días, Lanzarote. Es claro que antes de cristianizarse, los pueblos de Europa encendían hogueras en sus campos para ayudar simbólicamente al sol, con la finalidad de que no perdiera fuerza. Ellos sabían que el fuego destruye todo lo malo, por lo que usaban el fuego para destruir todo tipo de hechizos. Para ver la imagen de aquello que deseas, calienta un huevo, rómpelo en un vaso pidiendo tu deseo. La clara y la yema se mezclarán y formarán la imagen deseada. Mírala fijamente, dale su tiempo y verás que toma la forma que interpretarás. Estos ritos ígneos, tan extendidos y arraigados, causaban bastante desazón en algunos clérigos de la Iglesia. San Eloy, en el siglo VII, advertía a los feligreses: no creáis en las hogueras y no os sentéis cantando, porque todas estas prácticas son obra del demonio. No os reunáis en los solsticios y que ninguno de vosotros dance, ni salte, ni cante canciones diabólicas el día de la fiesta de San Juan ni de otro santo. Siglos después, el cristianismo asimiló la antiquísima fiesta de la noche del 23 al 24 de junio, convirtiéndola en una noche santa y sagrada. Así que el nacimiento de Juan el Bautista se hizo coincidir con el solsticio de verano y se cristianizó a la fiesta pagana, llegándonos hasta hoy su primitiva relación con el universo y la naturaleza. Para que un negocio prospere, se deberá formar un triángulo con manzanilla del campo, una rama de olivo y laurel, y colocar una vela en el centro, encenderla y quemar primero la manzanilla. Cuando la vela esté por la mitad, el olivo, y cuando ésta esté casi acabada, el laurel. Existen numerosas tradiciones y leyendas que hacen de esta noche la noche más mágica del año. Si una mujer se mira desnuda y de espaldas en un espejo, a medianoche y con la luz de una vela, verá el momento de su muerte. Espantar a las meigas, el ramo de San Juan, el baño de medianoche para cumplir las 9 olas, son algunas de ellas. Si se quema un papel donde se haya escrito aquello que se quiera olvidar, se puede lograr bienestar para todo el año. En muchas comarcas, la noche del 24 de junio conserva su magia en rituales que mezclan por igual la tradición pagana y lo religioso. Para el ritual de la suerte, coge unas espigas de trigo, quémalas y mientras echas las cenizas al viento, pide un deseo. El vuelo de las cenizas en el aire simboliza las emociones. Pide un deseo. Pide un deseo. Simboliza las emociones. Emociones. Emociones. La noche de San Juan, el 23 de junio, es la más corta del año en el hemisferio norte, y desde la medianoche se encienden multitud de hogueras para eliminar cualquier mal durante un año. Esta popular celebración coincide con el solsticio de verano, una de las fechas más importantes para muchos pueblos desde tiempos remotos. El solsticio de verano es, junto con el de invierno, uno de los momentos en los que es máxima la distancia entre el sol y el ecuador de la Tierra. Las hogueras que durante horas permanecen encendidas van a ofrecer su luz a la oscuridad de la noche. La festividad de San Juan es de origen pagano, y desde sus orígenes, los pueblos de Europa ya encendían hogueras en sus campos durante la noche anterior. Con el tiempo, esta fiesta se fue cristianizando. Hoy en día, son muchas las personas que aprovechan la noche más corta del año para celebrar la llegada del calor con rituales y costumbres muy diversas. En los antiguos mitos griegos, a los solsticios se les llamaba puertas. Según las creencias helénicas, la llamaban puerta de los hombres. Correspondía al solsticio del verano del 21 al 22 de junio y se llamaba puertas de los dioses al solsticio de invierno del 21 al 22 de diciembre. Es la noche más corta del año, el solsticio de verano que el hombre ha celebrado desde el comienzo de los tiempos. Se creía que el sol no volvería al esplendor, puesto que los días cada vez se hacen más cortos. Nuestros antepasados encendían hogueras que iluminaban la noche. Sin duda, el hombre anhela que el sol le acompañe y la oscuridad no se apodere de sus vidas. Protagonista destacado es el fuego, símbolo de purificación. A través de él se simbolizaba el poder del astro rey y se ayudaba a renovar su vigor. Las celebraciones del solsticio de verano son muy anteriores a la religión católica. Uno de los antecedentes que puede buscarse a esta festividad es la celebración celta de Beltaine, que se realizaba el 1 de mayo. Se encendían hogueras que eran coronadas por los más arriesgados con largas pértigas. La leyenda dice que las cenizas de esas hogueras curan las enfermedades de la piel y que es conveniente saltarlas un mínimo de 3 veces para tener un buen año. Los druidas hacían pasar el ganado entre las llamas para purificarlo y defenderlo contra las enfermedades. A la vez, rogaban a los dioses que el año fuera fructífero y sacrificaban animales. Pasar a los herniados 3 veces por la hendidura de un roble. Los egipcios, por su parte, celebraban ya el día del culto al dios Sol. Era una fiesta extendida por todo el mundo antiguo, partiendo del culto a Ra, cuya deidad fue asumida con distintos nombres por las culturas helena, en primer lugar, y después por la romana. Otra de las raíces de tan singular noche hay que buscarla en las fiestas griegas dedicadas al dios Apolo, que se celebraban en el solsticio de verano, encendiendo grandes hogueras de carácter purificador. Los romanos también dedicaron a la diosa de la guerra, Minerva, unas fiestas con fuegos, y tenían la costumbre de saltar 3 veces sobre las llamas. Ya entonces se atribuían propiedades medicinales a las hierbas recogidas durante aquellos días. Quien vea florecer la hierbabuena en la noche de San Juan gozará de fortuna siempre y cuando lo mantenga en secreto. Los cristianos celebran esa noche el nacimiento de San Juan Bautista, cuyo padre, Zacarías, anunció la buena nueva encendiendo hogueras y dando saltos sobre ellas. El 24 de junio es fecha de gran importancia para el campesino. En la víspera de San Juan se deberá plantar la flor de la hortensia en un tarro con tierra y agua. Luego se le hará un pedido poniendo fe en el bautismo de San Juan para que este se cumpla. Por San Juan es cuando se preservan de enfermedades hombres y bestias y cuando se garantiza la fructificación de las plantas cultivadas por medio de ritos. Llevar a los cultivos manojos de hierbas encendidas ahuyenta las plagas de las cosechas. La noche de San Juan se celebra desde épocas ancestrales muy anteriores a la predicación de Jesús de Nazaret, solo que entonces se relacionaba con el solsticio de verano, el día en el que las horas del sol son más largas y su divinidad ejerce por consiguiente su mayor poder. Quien madrugue el día 24 no pasará sueño el resto del año y además podrá ver salir el sol danzando en el horizonte. La iglesia situó a San Juan en una fecha que convenía cristianizar por las fuertes connotaciones paganas que en un mundo eminentemente agrícola tenían con el solsticio y la ceniza fertilizadora. Hoy no dependemos como ayer del ciclo solar, pero el calor de la hoguera nos puede ayudar a recordar que se puede comulgar con la naturaleza. Bañarse o pasear descalzo sobre el rocío asegura salud todo el año. El fuego, con su misterio, nos anima a observar los matices de la realidad más de cerca, con la mente y con los poros abiertos. Esta mañana de San Juan tratamos de llevarles a través de la radio el vivir en tiempos antiguos de los habitantes de este y otros sitios. No pudiendo estar en todos los lugares que quisiéramos, intentamos, al menos, trasladarnos a la mayor cantidad posible, y en este caso nos vamos a tierras castellanas, donde desde la Edad Media se recitaba en la mañana de San Juan un romance que se ha conservado durante siglos. En la Edad Media, las gentes de los pueblos cantaban poemas que aprendían entre generaciones y que contaban hechos sucedidos, bien tragedias o situaciones que pertenecían a la esfera de lo maravilloso e insólito. A estos cantares se les llama romances. Este es uno de los romances más populares, la trágica historia de amor que sucedió hace mucho tiempo entre un apuesto conde y una bella princesa en una mañana de San Juan. Estaba don Fernandito, mañanita de San Juan, dando el agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, Fernandito echa a cantar. Muy pronto sale la reina a la ventana a escuchar. «Escucha, hija mía, escucha, la sirenita del mar. Madre, no es la sirena, ni tampoco es su cantar. Es mi novio Fernandito, que por mis amores va. Si es don Fernandito, hija, que te viene a ti a buscar, si es don Fernandito, hija, yo lo mandaré matar. No puede casar contigo, que no tiene sangre real. Si a él lo manda matar, mándeme a mí degollar. La reina como traidora a los dos mandó matar. Ella como hija de rey la entierran en un altar, y él, un poco más pobre, le enterraron más atrás. De ella nació un olivo, y de él un lindo pinar. Y venga, crecen y crecen, y al cielo quieren llegar. Cuando las ramas se juntan, besitos de amor se dan. La reina que se ha enterado los ha mandado cortar. Cierran día, cierran noche, nunca los pueden cortar. Nacimos para estar juntos, juntitos hemos de estar. A la puerta de la iglesia mana un rico manantial, donde curan esos males y otros muchos que Dios da. La reina, como era reina, un dedo se fue a curar. Vete de ahí, mala madre, no te vengas a curar, que cuando éramos cristianos bien nos mandaste matar, y ahora que somos santos nos vienes a perturbar. Madres que tengáis hijas, no privéis el casamiento, que yo se lo he privado a una y me estoy arrepintiendo. A las orillas del mar, mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal. De los vientos de la tierra y de las furias del mar. La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos, que me canta a mí un cantar. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le